ahora somos dos iguales, por los jardines del amor. Tú eres la mariposa, mariposa del dolor, aquella muchacha que un día me tocó corazón. Ahora somos dos iguales, por los jardines del amor. Tú la bella mariposa, tu bella llave picaflor, aquel que va de los destrozos tomando el néctar del amor. Arriba, vamos con las palmas arriba. Arriba, vamos con las palmas arriba. Arriba, arriba, arriba, arriba. Y con cariño para nuestro amigo Mario Castillo, y que no se me quede el pequeño Matías Pérez, allá en la cuarta región de Chile. Apoyo. ¿Y cómo dice? ¡No!